bueno es eso. Ajá. Repíteme otro peso. Ajá. Mira qué rico es eso. Ajá. Tócame una, ajá, y luego tócame otra.